sírvame otra copa, señor, yo quiero ahogar mi pena. Sírvame otra copa, señor, quiero matar mi condena. El silencio y la soledad hoy son mis amigos. El cigarro ya se apagó, quiero otra copa de vino. Aunque fue muy ingrato su amor, aún yo la recuerdo. Yo quiero ahogar en mi vino aquel ingrato cariño. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar aquel amor que muy triste me ha dejado. Quiero emborracharme y olvidar, y solo logro recordar ella lo mal que me ha pagado. Sírvame otra copa, señor, yo quiero ahogar mi pena. Sírvame otra copa, señor, quiero matar mi condena. El silencio y la soledad hoy son mis amigos. El cigarro ya se apagó, quiero otra copa de vino. Aunque fue muy ingrato su amor, aún yo la recuerdo. Yo quiero ahogar en mi vino aquel ingrato cariño.